Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 13 de la segunda temporada, se encuentra conmigo nada más y nada menos que el buen Critter. ¿Cómo estás, mi querido Critter? No soy Critter, soy el pequeño Edgar. Hola. Y desde luego también en la fría ciudad de Toluca se encuentra mi buen amigo e insuperable compañero Zuldin. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta antimateria de Yabu. Y desde luego su servidor, Lord Kevin Lomax, quien los saluda desde la congelada ciudad de Toluca, con temperaturas en 0, menos 1, menos 2 grados, ya saben cómo es esto. Y a pesar de todas las inclemencias del clima y de los pingüinos que están afuera de mi casa haciendo huelga, logramos grabar este episodio. ¡Otra vez! Así es, habíamos grabado este 13 el martes 13 y todo salió mal, así todo lo que se puedan imaginar que podría salir mal a la hora de grabar un episodio, salió mal. Así es que... Todo malió sal. Sí, todo malió sal. Pero bueno, ahora ya es jueves 22, esperemos que ya... todo eso ya ha quedado atrás y con renovados bríos después de unas largas, no planeadas, pero bien merecidas vacaciones. Así es que pues esperamos que hayan tenido una Navidad muy chida y desde luego un año nuevo también muy padre. Y nosotros nos divertimos mucho como enanos, hicimos muchas cosas en vacaciones, desde vegetar enfrente de la computadora hasta vegetar enfrente de la tele, pero bueno, son actividades muy recreativas. Así es que, pues sin más ni más, vamos a iniciar este nuevo episodio del 2009 con la sección de computación, que es nada más y nada menos mi buen amigo el Critter, quien les va a hablar de una tableta Genius. Está muy bonita. Pues sí, resulta que la semana pasada, ya por fin, después de tantos años de soñar con ella, pude adquirir una tarjeta Genius, una tableta digital, o también llamada pentablet, o también llamada tableta digitalizadora, se la llama de muchas maneras. Claro, lo ideal hubiera sido comprarme una de marca líder, pero bueno, con esta por mientras aprendo a usarla, porque también tiene su chiste, es lo que me di cuenta. Pero sí, para todo mundo que como yo esté ansioso de probarlas o que tenga la curiosidad de saber qué se siente dibujar directo o pintar, más que nada, directo sobre la computadora, ahorra bastante tiempo. La gente que use Photoshop o que use Painter o Illustrator, cualquier paquete de diseño gráfico, ya sea vectorial o de mapa de bits, sabrá que trabajar con el mouse haciendo selecciones, o tratando de hacer fotomontajes, lo más difícil o lo que todo mundo le sacamos la vuelta es hacer selecciones, recortar, etcétera. Y sí, con una cosita de estas te ahorras bastante tiempo, bastante esfuerzo y bastante... no te aburres como con el mouse, vaya. Y algo que sí quiero que quede es que esta tableta yo estaba dudando comprarla porque yo tengo un sistema operativo con arquitectura de 64 bits. Entonces he tenido problemas con algún software, algún hardware, por ejemplo, un escáner que yo tenía ya no lo pude usar por lo mismo. Y pues a anunciar que la marca Genius, la tableta Genius en este caso, no tiene modelo. Creo que es el único modelo que maneja la marca, porque no tiene número de serie ni nada de esto. Pero bueno, la marca Genius sí es compatible con Windows Vista y con sistemas operativos de 64 bits, cosa que no aclara en su paquete, en la envoltura no se aclara, ni en su página de internet tampoco lo aclara. Así que fue algo así como, me la jugué al comprarla. Y bueno, afortunadamente sí, sí funcionó. Así que si cualquiera tenía en mente comprarla, en sus planes comprar una de estas, pues funciona para Vista, funciona para sistemas de 64 bits. Obviamente la calidad no es lo mejor, pero para aprender sirve. Sirve muy bien. Ahorita estoy yo haciendo mis pininos y estoy muy satisfecho con el resultado. Ya veremos después. No sé si tengan alguna pregunta. Suldin sabe mucho más de tablets que yo. Así que, no sé, Suldin, si quieras decir algo. Yo tengo una Wacom Graphire 4 y estoy muy contento. Ajá. ¡Viva la marca líder! ¡Woo! Que patrocinó este anuncio. Bueno, pues ahí lo tienen. Si ustedes están dispuestos a experimentar, no necesariamente tienen que comprar una tableta cara o de marca líder como Wacom, sino que pueden probar de mientras ahí con una Genius, que como dice el Critter, pues le ha parecido bien. ¿Sí, no? Bueno, no es mala, agrada. Agrada. Así es. Tablet, lo que pasa es que yo, bueno, las tabletas digitalizadoras como que están enfocadas a artistas o diseñadores gráficos, moneros, dibujantes. Entonces, pues yo nunca en mi vida he tenido necesidad de utilizar una. Entonces, pues no, se me hace así como que... Como los lectores de huella digital que venden para uso externo a tu laptop, así se me hace de lo más X. Claro, sí tiene su función, desde luego, no por ello. Tiene una función, por cierto, ahorita que hablas de funciones inútiles, tiene una función que me parece bastante inútil, que es una aplicación que te puede transformar lo que tú escribas texto a texto, vaya. O sea, tú escribes con tu mano, a mano alzada, y te lo convierte a texto de Word. Ah, sí. No sé quién puede usar eso. Pues, algo bien en la página de internet, creo que de Wacom incluso, porque también tiene esa función, que es como que la nostalgia, ¿no? De escribir en papel un correo, un email, o sea, el regresar a esa nostalgia de repente. Que sí se me hace medio boba. Pero bueno, cada quien, ¿no? Así es que, pues eso fue computación. Y vamos a pasar a la subsección de bookmarks, que en este caso, Suldin también tiene una página muy interesante, mi querido Suldin. Ah, sí, buenas tardes, compañeros de Antimateria, amigos, ¿puedes escuchas? Pues resulta de que, verán, yo también soy muy asiduo de ver anime que no ha llegado aquí a... Bueno, básicamente en nuestro país, y que es más difícil de conseguir, pero pues que bueno, que se llegue a encontrar en internet por diferentes métodos. Aquí ya todo el mundo conocemos los métodos del usuario enmascarado, pero si hay alguien que le dé flojera descargar pues bueno, las series de anime y prefiera verlas mediante alguna página, tal vez con, entre comillas, menor calidad, porque por ejemplo, en YouTube se pueden encontrar algunas de ellas, ¿no? Pero la calidad realmente de video es no la mejor. A pesar de que apenas se acaba de instalar, es reciente esto de que puedas ver los videos en mejor resolución, lo más, o ya tenía algún tiempo. Reciente, con DivX, algunas mejoras, así es que creo que es un... tienes para ver los videos tienes que bajar un programa, ¿no? No realmente se ha podido ver el problema, pero bueno. Básicamente es recientemente añejo esta capacidad y sí mejora bastante lo que viene siendo la calidad de las, bueno, de las animaciones que se pueden llegar a ver. Ahora resulta que si ustedes quieren una página en la cual pueden encontrar una gran cantidad de series de anime para su disfrute sin necesidad de estarlas buscando y de hecho en su propio idioma, obviamente el español, a menos de que usted sea francés o italiano, portugués o lo que quiera y esté escuchándonos y no nos entienda nada. Pero bueno, verlos en español, pueden dirigirse a animeid.com. Esto es todo junto, animeid, vendría siendo animeid.com. Y ahí pueden encontrar, insisto, una amplia cantidad de animaciones, de series que pueden ustedes disfrutar. Y en el caso de las que estén transmitiendo actualmente, pues estas se irán actualizando semana a semana conforme vayan saliendo. Insisto en que la gran mayoría vienen con subtítulos en español para su disfrute. Y pueden encontrar de esta manera pues títulos como vienen siendo Naruto Shippuden, Bleach o One Piece, de entre las más populares, o algunas que vienen siendo un poquito más difíciles de conseguir. No sé, por ejemplo, una que se llama Ichigo Mashimaru. Claro, o Sumomo Momomo. Sí. Bueno, pero también hay unas clásicas como Trigon y Cowboy Bebop, así que diríjense a animeid.com y ahí quemen todo el tiempo libre que tengan viendo anime. Así que esta fue, en este caso, la bookmark que yo les traía el día de hoy. Espero que las disfruten, y en caso de que no, hagan favor de no mandarme ningún mail. Si las disfrutan, sí, mándenlos, comenten, díganos qué les pareció, pero si no, no queremos escuchar nada. Gracias, esto fue todo por hoy. Ok, muchas gracias por tu página. ¿Cuál es la dirección, mi querido Zuldin? Claro que sí, es bueno, en este caso sin las triples W del HTTP, dos puntos, diagonal, se pasan luego directo a escribir animeid.com. Animeid. Casi como Animeid. Animeid, ándale, exactamente. Okay. Animeid.com. Y pues muchas gracias, y vamos a continuar con la sección de bookmarks con el Critter. Sí. ¿Dónde está el Critter? ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! La que dijimos. Ok. Pues es una muy bonita página. Es una página a la cual no podemos decir mucho. Más bien entren, y cuando entren pues se enterarán de lo que es. La verdad no hay mucho contenido, pero si ustedes tienen curiosidad de saber qué hay adentro de una página que se llama www.lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Yo tampoco los puedo contar porque está muy chiquito esto. Bueno, pongan... Ay, ¿cuántos son? A ver, deja... Tú sigue hablando. Hablen mientras yo los cuento. Yo lo cuento. Bueno, ah, bueno, entonces, entonces bienvenidos ahora a Radio Zuldin. Oh, sí, no, no, mientras Lomax los cuenta, les voy a cantar una canción de mi autoría que se llama Mi amor, te amo cuando se me acaba la mayonesa. Mi amor, te amo cuando se me acaba la mayonesa. ¿Todavía no, Lomax? Creo que son 17. Entre 17 y 18. Yo creo que si ponen más de 15 las, o sea, la letra ya L entra y la letra A, en Google, encuentran algún tipo de link hacia una página. ¿Les decimos qué hay? No, ¿verdad? Mejor no, no menos de 17 y no más de 19. Okay. Pero sí, si ponen en Google la, seguramente ahí les sale. Más de 15. Pero a ver, voy a hacer el intento de contarlos una vez más. Ah, bueno, entonces les canto otra vez mi canción de Te quiero más que a la mermelada. No sé si Zuldin quiera decir algo. Ah, no, este es el cover. Ah, ok, no quiero ir el cover. Ah, sí, confirmado. Son 18. 18 las. www.18la, como la leche Lala, pero 18 veces. Lala. Escriban Lala 9 veces y ya les da 18 9, las. 9. Sí, 9. Pongan juntos 9 cartones de leche Lala y ahí está la dirección. .com. ¿Y qué? ¿Les decimos más? No. Tienen que averiguarlo y mandar. Eso sí, si van a mandar mentadas, no manden nada. Pues no nos va a llegar nada. Sí, va. No, bueno, pues entonces, nomás decimos, no se asusten, no es como Two Girls One Cup. Ah, sí, no, nada que ver con Two Girls One Cup, ni cuatro, sí, no sé qué. Ni dos, no sé qué. Sano entretenimiento para toda la familia. Así es. Pueden ver, hasta los niños pueden entrar a esa página. Así es, yo creo que a los niños les va a fascinar. Sí, bueno. Bueno, así es que no pueden dejar de entrar a ver http://www.lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Critter, muchas gracias, muy amables. ¿Quién compra estos dominios? No sé. ¿Quién acepta venderlos más bien? Pero bueno, vamos a la siguiente sección, que si mal no recuerdo, es videojuegos, la sección estrella de este programa, con nada más y nada menos que mi buen amigo, el Zuline. Gracias, bienvenidos a videojuegos. El día de hoy les voy a platicar de un título que tuve la oportunidad de jugar durante las vacaciones y que, a pesar de que ya tiene algo de tiempo en el mercado, es una de las recomendaciones más acertadas que cualquiera les puede hacer, tanto para Xbox 360 como para PC. No tengo PlayStation 3, así que no les puedo hacer la recomendación. Si alguno de ustedes que nos escucha, estimados podescuchas, tiene un PlayStation 3 y dice, ¿por qué no hablan de este sistema? ¿Por qué no me recomiendan algo? Pues bueno, culpen a Keita porque él era el encargado de esta sección, al menos de ese sistema. Así que, pues bueno, culpenlo a él. Sí. Ok. Ahora, les decía, tuve la oportunidad de jugar este título llamado Mass Effect. Mass Effect es un RPG de estos, ya saben, juegos en los cuales tú tomas el rol de pues alguno de los personajes y tienes que ahora sí que llevarlo a través de toda su aventura, interpretándolo, tomando decisiones y pues bueno, en este caso también cumpliendo todas las misiones que se le presenten en el camino, ¿no? Mass Effect es un juego futurista de la compañía desarrolladora de títulos como Jade Empire o Star Wars Knights of the Old Republic, el 1, no el 2, ese fue de otra compañía. En este caso la compañía se llama BioWare, es bastante exitosa, también muchos usuarios de PC la recordarán con cariño por los títulos de Baldur's Gate, así que ya saben que su calidad es indiscutible. Este título, Mass Effect, nos narra pues bueno lo que viene siendo las aventuras del comandante Shepard, que puede ser, para inicio de cuentas, un hombre o una mujer. Esto tú lo decides al principio del título porque tú puedes personificarlo a tu criterio. Pero eso sí, su apellido es Shepard, por lo tanto no hay pierde. Shepard, en este caso, es un comandante humano dentro de la tripulación de la nave Normandía. Para esto deben de saber de que aproximadamente en el año 2148 se maneja en esta historia que nuestra civilización humana encontró en el planeta Marte restos de otra civilización mucho más antigua que se le conoce como los proteanos. Estos proteanos desarrollaron tecnología para viajar entre las estrellas a velocidades superiores a las de la luz mediante sistemas de propulsión de viaje que se llaman los relés de masa, de ahí el título de Mass Effect. Esto permitió que precisamente la civilización humana se expandiera, colonizara otros mundos y eventualmente entrar en contacto con otras civilizaciones del espacio, entrando en lo que viene siendo la alianza de sistemas, pues bueno, vendría siendo como las Naciones Unidas dentro de la galaxia, ¿no? Así que, pues bueno, ahí pues tiene que convivir con otras especies y también poco a poco irse dividiendo dominios de sistemas, comerciar con ellas, entablar relaciones diplomáticas, ustedes sabrán. Ahora, la historia trata de cuando Shepard está siendo evaluado para ver si se puede convertir en el primer espectro humano. Los espectros vendrían siendo la primera y última línea de defensa de lo que viene siendo estas Naciones Unidas Espaciales y que de hecho son agentes, individuos, que tienen todo el poder de Naciones Estados Unidas, ahorita no recuerdo bien el nombre, en un momento lo busco, y que pueden utilizar todos estos sistemas para aplicar la justicia a donde quiera que vayan. Son jueces, jurados y ejecutores de la galaxia. Así que, pues bueno, si la humanidad contara con uno de estos aspectos que son la clase élite dentro de, pues bueno, el orden de judicial galáctico, pues bueno, se supondría un paso muy importante para que los humanos fuéramos considerados, en este caso, una raza protagonista de los eventos que sucedan en toda la galaxia. Durante esta misión en la cual se le evaluará, resulta que recibe la transmisión de la colonia Eden Prime, donde está siendo atacada por fuerzas misteriosas, y Shepard tiene que ir a responder, pues, el llamado de auxilio para ver, pues bueno, si logra en este caso, pues bueno, encontrar sobrevivientes y apoyar un poco lo que vendría siendo la defensa de esa colonia. A partir de ahí se ve inmiscuido en lo que vendría siendo una aventura mucho mayor que involucrará la supervivencia de la galaxia y que lo pondrá, o la pondrá, dependiendo de cómo hayan ustedes juzgado que sea Shepard, en el papel protagónico de la defensa de toda vida en la galaxia. No quisiera contarles más de la historia, realmente en lo que les di nada más es un preámbulo muy general, pero sí puedo decirles de que en este caso BioWare se esforzó porque el juego contara con todo un universo detrás de sí para respaldarlo. En este caso nos encontramos con civilizaciones con amplia historia detrás también, que tienen, pues bueno, costumbres, que tienen un pasado y que ansían cierto futuro para ellas mismas, y también con la convivencia de otras razas. Tenemos conflictos que han ocurrido en la galaxia desde hace miles de años, que te los van platicando y que te van enriqueciendo tu experiencia de juego. Déjenme decirles que tal cual Mass Effect tiene un universo a tu disposición para que lo explores, para que te adentres en él, para que lo vivas y para que también, dependiendo de qué tanto te interese, puedas llegar a conocerlo. Es realmente impresionante el trabajo que tiene detrás de este título. Ahí sí les doy toda mi aprobación. Realmente disfruté mucho el título en ese aspecto y la verdad es muy, muy recomendable. Ahora, pasando a lo que vendría siendo la cuestión gráfica, déjenme decirles que utiliza el Unreal Engine 3, este motor gráfico que ya hayamos visto en títulos como Gears of War o Bioshock, que ustedes saben que es prácticamente lo mejor que se ha visto en esta generación, al menos en cuestión del Xbox 360, y que en esta cuestión pues no decepciona en lo absoluto. Ahora, el gameplay, en esta ocasión, a pesar de ser un RPG, no utiliza el sistema de turnos que hiciera tan famoso títulos como Final Fantasy o más recientemente Lost Odyssey, sino que intenta combinarlo un poco con el control de acción de estos títulos de acción. Y por lo tanto, en cuestiones de balaceras, tú tienes el control directo de tus actos. Agarras tu arma, pues bueno, apuntas con ella y disparas como si se tratara de un shooter. Y lamentablemente aquí el sistema de juego no está tan pulido, la verdad no es su punto más fuerte del título, es un poco flojo al respecto, ya que se nota la torpeza en relación a otros títulos que son propiamente shooters, ¿no? Realmente creo que, pues bueno, son de las cuestiones que habría que trabajar en las secuelas, porque para esto deben de saber que Mass Effect está planeado para que sea una trilogía, ya saben que están muy de moda este tipo de historias. Así que, pues bueno, supongo que podrán trabajarlo en los títulos posteriores. Pero realmente sería el único granito en el arroz que yo le pondría a Mass Effect. Salvo, si acaso, el control del vehículo Mako. Este vehículo que es un tanque todoterreno que utilizas para explorar los sistemas. Que también, yo personalmente no me la pasé mal con ese vehículo. Se me hizo un poco divertido. Pero también es muy flojo el sector del juego en el cual, pues bueno, tienes que utilizarlo. Mucha gente en internet que he leído, y también experiencias que me han platicado a otros amigos, odian este vehículo, se les hace terriblemente torpe y las misiones muy aburridas. Y sí, en parte les doy la razón, tal vez es un gusto culpable el que tengo del Mako, pero pues bueno, son aspectos que, insisto, tiene que trabajar el juego, pero que no demeritan la calificación general que se le pueda dar a este título, que básicamente vendrían siendo, si yo tuviera que poner una calificación, yo le pondría un 9.5, es bastante, bastante alto y me dejó muy satisfecho en Mass Effect. La verdad, jueguenlo, estoy seguro que les va a gustar, sin importar las pequeñas fallas que tengan. Nada en esta vida es perfecto, pero es una recomendación muy amplia que yo les hago. Así que si tienen un Xbox 360 o una computadora capaz de correrlo, ¿qué hacen allí? Vayan a jugar Mass Effect ahora. Eso es todo en mi sección de videojuegos, Lovers. Vamos contigo otra vez. Sí. Bueno. Hola, ¿qué tal, Zuldin? Soy Lomax. Oye, ahorita que, aprovechando que Lomax se desmayó, ahorita que tú estabas hablando de eso de vida en Marte y todo eso, me puse nada más por ociosidad a buscar Google vida en Marte, y me encontré una nota que es actual, es del 16 de enero de este año, la semana pasada, y dice: encuentran metano en Marte, ¿acaso un indicio de vida? Es de Associated Press en Washington. Dice: la presencia inesperada de gas metano en Marte sugiere la posibilidad de vida microbial subterránea. La presencia del gas podría ser significativa debido a que en la gran mayoría de los casos ese gas en la Tierra es un producto derivado de la vida, de la digestión animal y la descomposición de plantas animales. ¿Cómo ves? Ya nomás faltaría que esa vida microbial pudiera desarrollar la tecnología para viajar más arriba de la velocidad de la luz. Pero por ahí vamos. Pues, no, sí sería muy interesante que ya cuando se tuvieran los medios para establecer algún tipo de colonia, o en este caso centros de investigación más especializados en Marte, realmente ver si en algún momento efectivamente existió pues vida ahí, ¿no? Se manejaba también la presencia de agua en algún momento de la vida de Marte, tal vez una atmósfera respirable, quién sabe. Entonces sería, la verdad es, uh-huh, es un misterio muy, muy interesante, y creo que el que tenemos más a la mano, ¿no? En cuestión de investigación espacial. Sí, sí, sí. Bueno, volvemos contigo, Lomax. Bueno, les estaba diciendo que yo soy Lomax y en esta ocasión les traigo una receta de cocina. Ay, mamá, me acabo de llevar un susto horrible. Oye, para mí que ya no está grabado. Oye, es posible. Porque si está grabando, qué desperdicio de tiempo. Bueno, vamos a hacer de cuenta de que seguimos grabando. Hay que vernos profesionales, que si por alguna extraña razón efectivamente seguimos al aire, sería muy, muy triste de nuestra parte que no estuviéramos grabando ni nada, ¿no? Bueno, que no estuviéramos berreando al micrófono como de costumbre. Así que, si no mal recuerdo, teníamos tema para discutir de lo que venía siendo ¿cómo se llama? El formato MP3 en nuestra sección de recientemente añejo. ¿No es verdad, mi estimado Criter? Recientemente añejo. Oye, ¿qué le pasó a Lomax? Yo sí me preocupo. Bueno, en fin, pues sí, vamos a hablar del formato MP3, que es más añejo de lo que yo pensaba, porque según veo aquí, es del principios de los 90. ¿En serio? En alemán. Ajá. Órale. Sí, fue antes. Bueno, la música, como todos sabemos, pesaba megas y megas. Entonces, como por ahí de los 90s, fue que se desarrolló la tecnología. Obviamente no existía nada en MP3, pero la tecnología ya estaba. Fue hasta los llegado el milenio, cerca del milenio, que empezó a masificarse con la llegada del internet, las primeras conexiones a 28K por segundo, etcétera, etcétera. Pero si decimos MP3, ¿a qué nos remite? A por lo menos a las personas que vivimos en estas dos décadas, 90s y 2000s. Napster. Definitivamente. Y definitivamente. Qué lástima que no esté Kilomax, que fue el que vivió eso. Yo no. Yo en esa época me estaba picando la nariz. Pues, escribiendo acá. Fíjate que a mí sí me tocó el Napster, pero bueno, no quisiera hablar tanto de eso, sino de realmente cómo significó para mí, y creo que de aquí también puedes participar ampliamente. ¿Qué significó la llegada del MP3? Porque para mí, antes, escuchar música realmente, primero, a mí me tocó lo que venía siendo los cassettes de audio. estos con el lado A y el lado B, cintas magnéticas que ponías en tu Walkman o en tu grabadora y que pues ahí lo podías escuchar, ¿no? Realmente no tenía una calidad de audio muy, muy buena, pero bueno, era lo que estaba de moda, lo que se utilizaba y ni modo, ¿no? Después cuando llegaron los CDs, órale, pues se podía almacenar más música, en este caso, pues, no, tal vez no tanto por CD, sino el hecho de que como eran delgaditos, en menos espacio podías tener más CDs, ¿no? Entonces ya tenías más música, pero a fin de cuentas tenías que irlos cambiando, dependiendo de lo que fuera tu gusto, y tenías que chutarte lo que era pues todo el CD del grupo, ¿no? Por ejemplo, si tú querías escuchar en ese momento vamos a poner algo de Explosions in the Sky, este grupo que también le late un buen a lo más, y de repente querías cambiar a algo a Bronco, pues ni modo, tenías que ponerle pausa, ponerle stop, mejor dicho, abrir el lector de CD, sacar tu disco y buscar el otro de Bronco y meterlo y otra vez reproducirlo, ¿no? Y con el MP3 realmente se dio lo que vendría siendo una amplitud en las bibliotecas musicales como nunca, yo creo, como nunca imaginamos en nuestro tiempo, ¿no? No sé cómo lo hayas vivido tú ese cambio, Critter. Yo me acuerdo, sí, que siempre tuvimos esa necesidad de portabilidad de música, porque antes, y tengo que confesarlo aunque es naco, yo fui de las personas que grababa las canciones de la radio en cassettes, y tú mismo hacías lo que ahora sería un playlist, o sea, hacías un mixtape con tus canciones favoritas, entonces siempre tuvimos esa necesidad y se vio ampliamente cubierta con la llegada de lo digital. Primero con el CD, que en aquel entonces yo me acuerdo que era, bueno, para empezar, no te la creías, te decían, mira, aquí adentro de esta cosa hay música, y tú decías, ay, no, inventes, y cómo lo toco, y incluso alguna vez traté de meter un CD en el tocadiscos de mi papá, no me acuerdo si lo hice en serio o lo hice jugando, pero sí, yo me acuerdo que traté de hacerlo, Y de aquel entonces era mucha música la que le cabía a un CD, eran 80 minutos, a un cassette le cabía una hora, 30 y 30 por cada lado. Y en aquel entonces era mucho, obviamente ni siquiera nos imaginábamos cuántos iba a venir. Yo me acuerdo que en un programa de radio por ahí del 2001 escuchaba, no, que ahora los dispositivos les caben tanta cantidad de información. Para mí no significaba nada, porque yo en aquel entonces no sabía nada de computación, pero decían, pues es aproximadamente un mes de canciones continuas. ¡Buah! No inventes, te caes, ¿no? Ha de ser un armatoste. Nada, que después vine viendo el iPod, que es del tamaño de que un control remoto, el primero, que en aquel entonces se me hacía pequeñísimo. Yo acostumbrado a traer mi Walkman de cassettes. Sí, hijo de cassettes. Ay, mi Walkman de cassettes. Y luego se te hacía fregoncísimo traer tu Discman ahí girando. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un Discman, que se podía ver el interior, el disco girando, vi el disco girando y yo decía, no inventes, este está rapidísimo. Porque el cassette giraba lento. Entonces sí. Tú al ver un disco decías, ay, no inventes. Pues de volada se ha de acabar la música, ¿no? Las cosas que uno pensaba. No manches. Pero de hecho, fíjate que a mí lo que me pasaba era de que con los CDs yo en ese momento pensaba, no manches, ya llegamos al tope de tecnología casi casi, ¿no? Entonces, más avanzado que esto, nada. Y bueno, no, así, repente... no, va a tardar mucho tiempo en que llegue una tecnología que desbanque a esto, así que con toda tranquilidad puedo hacerme de mi de CDs de música. Sí, definitivamente, y de repente llega lo que decías, ¿no? Tus bibliotecas en las que tenías meses de música sin ningún problema, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo que al principio de estos formatos, del MP3, decía, no juegues, tengo todo un mezcla arriba aquí adentro de mi computadora, ¿cómo es eso posible? Y yo me sentía el super amo del universo en ello. Así como ahorita te sientes el amo teniendo tantas películas, ¿no? Oh, claro, claro. Que mira venir después. Bueno, pues después del MP3 llegó el iPod con pantallita. Que ese sí ya es completamente inservible. ¿Yo para qué quiero ver una pantalla pequeña? Me voy a quedar ciego. Pero bueno, sí. Esas son otras sí. cosas. Pero sí, no, el MP3... Pero está genial, perdón, que precisamente al principio, en mi caso, tenía toda mi música nada más en la computadora, y ahora el que puedas también tenerla de forma portátil y en dispositivos que cada vez son tan pequeños, wow, me hace ahora sí decir, tal vez no el hecho de ya llegamos al tope de tecnología, pero sí al qué vendrá después, ¿no? Aquí la verdad ya, sí me estoy viendo. Sí, ya nos han demostrado con creces de que nunca vamos a llegar al tope de tecnología. Siempre va a haber algo más. Una vez Jodorowsky, ya ves que Jodorowsky es un viejito payaso, pero algo de razón tendría una vez que dijo que los jóvenes de esta generación deberían de hacerle un altar y rendirle culto al dios iPod o al dios MP3, porque es lo que le dio el carácter, lo que le dio, ¿cómo se dice cuando uno busca identidad a la generación actual? La generación actual se va dentro de 20, 30 años, ya ves que en los 60s la generación fue la generación hippie, en los 80s fue la generación glam. Dentro de 20 o 30 años, esta generación, los jóvenes de ahorita, digo, yo ya no me incluyo en ellos, los jóvenes de ahorita van a ser reconocidos, no sé, la generación .com o la generación MP3, algo así, porque eso fue lo que les dio identidad. Va a ser su distinto dentro de 20 o 30 años, la música portátil, claro. La cosita chiquita esa que sonaba. Sí, sí, sí, ahora digo, los jóvenes de aquel tiempo van a decir, ¿tenías que cargar ese armatoste para escuchar música? Imagínate. Ya nos avisó nuestro poderoso líder que sí se está grabando, así que no sé por qué nos dejó como aquí solitos. Qué miedo. Fue una prueba. Está poniendo una prueba, sí. Pues sí, fue una prueba para profesionales éramos, a ver si yo creo que a partir de hoy ya nos podemos considerar ahora sí parte integral y profesional del staff de Antimateria. Ya nos graduamos. Y aquí se acaba el programa. Muchas gracias. Adiós. No, ¿verdad? Bueno. Lomax, fíjate que estamos hablando del formato MP3, de cómo llegó a nuestras vidas y lo que significó más que nada pasar de formatos que eran ya, pues francamente, pues difíciles de utilizar, como vienen siendo los cassettes o los CDs, o será que ahora conseguir. Ya no, pero será no. Que mejor dicho ya nos acostumbramos a que toda nuestra música está a un clic de distancia, ¿no? Cualquier melodía de nuestra biblioteca, pero ahora lo más nos gustaría que nos hablaras tú de lo que llegó siendo, pues lo que Napster, la descarga de música, ¿no? Porque también junto al MP3 llegó este sistema para compartir música de forma global y así efectivamente enriquecer de manera inusitada nuestra biblioteca musical. Bueno, antes que nada, Lomax, bienvenido al show de Zuldin y Critter. Es un honor tenerte aquí. Este nuevo podcast está súper padre, chavos. Sí, uno aquí muriendo y sufriendo porque no sirve la cosa esta. Ah, caray. El micrófono, no sean mal pensados. Pero bueno, si les gustó este espacio de Zuldin y Critter, manden sus mensajes a antimateriapodcast@gmail.com o dejen un comentario ahí en el blog, que es www.antimateriapodcast.com.mx, y desde luego déjenos saber qué es lo que opinan. Si no les gustó, dejen su comentario en suenalapalabra.blogspot.com. Así es, dirigido con atención a Héctor Fragoso. El tema del mensaje debe de ser reunión de antimateria. Mugre. Ándale, venganza de la reunión. Sí, ya veremos después cómo nos la paga Héctor, pero de entrada quiero decirles que el MP3, fíjate que el MP3 vino muy de la mano con Napster, fue casi instantáneo. Hubo una guerra de formatos que yo recuerdo entre el MP3, el formato del Real Player, que era Real Music, y el Windows Media Audio, el WMA. De esos tres formatos, a mí el que en lo personal, sin ser, ¿cómo se dice? Sin ser el partidario a Microsoft, a mí me gustaba mucho el WMA, el Windows Media Audio. ¿Por qué? Porque tenía igual calidad de audio que el MP3 y ocupaba menos espacio, o sea, los archivos eran de menor tamaño o de menor peso. Sin embargo, ahí el error sototote que cometió Microsoft fue hacer el formato propietario. Pero independientemente de eso, desde luego el MP3 es un formato propietario, pertenece a... y luego les contaré la historia del MP3. No es un formato gratuito. Si yo quiero hacer un programa que tenga la capacidad para leer MP3 o convertir programas a MP3, tengo que pagar regalías al cuate que inventó, a los que inventaron el formato. Pero al señor Fraunhofer. Ándale, Fraunhofer. Algo así. Pero lo que pasa es que ellos lo inventaron y ya está. Pero Microsoft tuvo la grandiosa idea de agregar el candado al WMA. Entonces, y te lo traía activado de default. Entonces, si tú abrías el Windows Media Player y convertías un disco compacto en a MP3, digo a WMA, automáticamente les ponía un candado, lo que sería el origen del DRM o Digital Rights Management, para que esos archivos solo se escucharan en tu computadora y no se fomentara la piratería si alguien los quería distribuir, ¿no? Muchos no sabían eso, luego hubo grandes frustraciones, ya hasta que después se metieron a moverle al Windows Media Player y a desactivar la opción de seguridad, y ya. Pero ese fue el error garrafal de Microsoft, imponer el derecho sin preguntar antes, que ya después lo vino a hacer Apple, pero pues se aprovechó ya de toda la polémica que había detrás, ¿no? Y se curó en salud. Pero yo recuerdo que antes tenía uno que estar con el cassette y la grabadora en la estación de radio cazando rolas. No sé si alguno de ustedes lo hizo. En mis tiempos era común. Yo nunca lo hice porque me desesperaba estar allí. Pero sí tenía amigos que hacían sus cassettes. Tenían su cassette allá en la grabadora, siempre con el rec, el play y la pausa. Y en cuanto empezaba una canción, clic, le quitaban la pausa y grababan la rola. Y acababa la rola y clic, le ponían pausa otra vez y esperaban a que hablara el locutor o lo que sea y a que volvieran a pasar otra rola que les gustara para ir armando sus casetes de rolas, porque no había forma de hacerte de canciones, y en ese entonces la piratería no estaba tan barata que digamos, ¿no? Comprar un disco compacto era un lujo, y un disco compacto pirata pues era un lujo un poquito menos caro, pero todos había los cassettes piratas. Y estaban los cassettes piratas, pero también eran caros, ¿no? Yo me acuerdo que sí eran caros, al menos en mi caso, como que la piratería de audio no era tan prolífera y no era tan barata. Y aparte, eran cassettes de un solo álbum, de un artista, ¿no? Y después estuvo la euforia o la moda de hacer cassettes mezclados o de diferentes artistas, y obviamente pues no tenías todos los discos para hacerte un cassette mezclado, ¿no? Y desde luego pues te ponías... Sí, aparte antes sí se notaba cuando era una copia, ¿no? Ahorita ya no se nota. Pero no, ahorita ya sí no, porque era como ya todo es digital, ¿no? O sea, no hay degradación de... Uh-huh. Del medio como tal, como sería el VHS o el cassette, ¿no? Hay una degradación en cada copia, pero como es digital, es puros unos y ceros, pues jamás se va a degradar, ¿no? ¿A dónde iba? Entonces si tenías que estar ahí cazando rolas y de repente estabas escuchando el cassette y se oía alfa o se oía WFM o cosas así, ¿no? Y era muy molesto. Ya después con el MP3 y desde luego el Napster, que yo sí lo utilicé, pues fue como que el paraíso, ¿no? Entonces empezabas a buscar rolas y a bajar y a bajar y a bajar. Y luego esos programas, pues obviamente comparten. Cuando tú, había personas que eran, no solo eran malas por bajar piratería, sino también eran malas por no compartir, porque era el típico de que bajabas rolas y ya que las tenías, no siempre se ponía subiendo, porque alguien más la quería, ¿no? Y la estaba copiando de tu computadora. Y le dabas cancelar. O en el último momento le dabas cancelar. Ya cuando iba en el 99% le dabas clic, cancelar. Y era sufrir por ver quién más tenía esa rola en esos programas de compartición de archivos viejísimos. Y ya después, pues, se proliferó todo esto, ¿no? Ya hay muchísimos archivos. Digo, programas como LimeWire, Emule, Donkey, Ares. Y yo en lo personal uso mucho mejor los torrents. Me dan mejor resultado bajar cosas por torrents que por programas de P2P. Pero bueno, cada quien. No sé ustedes que si tengan algo más que complementar. Ahorita que dijiste que salían las identificaciones de radio en la canción, me he llegado a encontrar archivos de música digital que traen todavía los las cunas de radio. Las identificaciones. Sí. Sí, claro. Y es el colmo. ¿No? El más común era así. Ajá. Y el más común era Alfa. O si no, el colmo, aquí en el Distrito Federal había una estación que se llamaba Estéreo 100, la máxima dimensión de no sé qué pedo. Era el locutor muy famoso, ¿no? De Estéreo 100. Y era la estación del delfín porque su cuña o su identificación era así el ruido que hacen los delfines de qué, quién sabe cómo hacen. Y entonces siempre a la mitad de una canción ponían la risita de los delfines, por así decirlo. Estaba escuchando una rola y se oye así. No mames, güey, ¿cómo escuchas Estéreo 100? Hasta en eso, güey. Pero bueno, sí era. De hecho, a mí me tocó, y sí lo odié, bajé una rola de Nightwish, todavía me acuerdo. Bajé una rola de Nightwish y la estaba escuchando, estaba así yo a todo lo que da. Y de repente se baja el volumen de la rola y sale un idiota hablando en inglés. You're listening this the album. Yo te chinga tu madre. Y así como que era de un güey frustrado que quería hacer su review de la rola de... Ah, ok. Y te las metí allí, era casi casi como una rickroleada, ¿no? Pero no. Y solamente me ha tocado una sola vez, nada más. Fíjate que ahorita que dijiste eso, sí, está fuera de tema, pero me vino a la mente de que esto del podcasting ya se intentó distribuirse por torrents y dicen que no funcionó. Pues no. Dicen que no fue un buen... No era nada práctico hasta que alguien inventó el RSS. No, o sea, el podcasting como tal ya actual de un año o dos años atrás se intentó por torrent y no. Ah, ya, no es como muy forma de distribución en lugar de bajarlo de un servidor. Pues sí, en lugar de ponerlo en un servidor o aparte de colgarlo en torrent, sí. Ponerlo en Ares, pues donde quieras. Pues ya hablando, ¿no? De torrents, lo que pasa es que eso fue derivado de El torrent como tal fue muy novedoso en su forma de funcionar, más que un programa de punto a punto, y fue tanto así que muchos archivos de programas, o sea, si tú querías instalar algún programa, tenías que bajar el instalador por torrent, e incluso el mismo programa, ya que lo instalabas, se ponía automáticamente a compartir el instalador. Eso pasó con los programas de P2P y después con torrents, pero pues no, la mayoría de la gente no entiende cómo funciona un torrent, entonces pues no prosperó el asunto. Sí, está complicado. Sí, pero bueno, ya nos salimos del recientemente añejo, que es el MP3, que es añejo, pero no por eso no quiere decir que siga vigente. Y ya después, quién sabe qué siga después del MP3 y del Compact Disc. Que hubo muchos intentos de cambiar el Compact Disc, pero ninguno prosperó. Y bueno, ahora sí que para seguir con nuestro podcast está la siguiente sección, que es nada más y nada menos que cocina. Cocina. Bueno, lo que yo quería hablar de cocina es que en las vacaciones, Navidad, en Año Nuevo, tuve la oportunidad de probar diferentes tipos de bacalao. Muchos amigos me invitaron, otros lo compré o lo consumí en un restaurante. Y de los 4 o 5 variantes de bacalao que probé, el que más me había gustado hasta hace unos días era el de la abuelita de Héctor Fragoso. Es muy sabroso ese bacalao, pero ahora ya no sé. En fin, última sección. Felicitaciones al Telechovi. Esto sí, Consulting y el Critter, el martes 13, quisimos grabar el episodio número 13 de Antimateria. Y mandarle saludos y felicitaciones al Telechovi, un ferviente escucha de Antimateria Podcast, porque fue su cumpleaños. Sin embargo, pues todo salió mal, así es que ahorita aprovechamos para mandarlas de nuevo, aunque son un poco retrasadas, pero Telechovi, ya sabes que hasta Monterrey se van las felicitaciones. Y de parte mía, de Zulin y del Critter, no sé si quieran decirle algo al Telechovi. No somos tan en Telechovi, muchas felicidades, años. Pues en mi caso, nada más decirte que disfrutes tu lightsaber que te llegó por ahí. Y y espero que te hayas pasado muy, muy bien. Un abrazo antimateriano. Sí, oye, es una lástima que se haya perdido el capítulo anterior en el cual, como recordarán, le habíamos cantado, le habíamos dedicado una sentida poesía, pero bueno, ahorita ya, pues ya no tiene caso repetir todo eso, ¿verdad? Así que nada más, pues una felicitación por tus 45 años, se ve un poquito más joven el chavo, pero 45 años no se dice fácil, no, se dice difícil, así que muchas felicidades. ¿Cuál cumple? No sé. Cumple 20, ¿no? 21. No sé. Sí, no, somos íntimos de Telechovi. El regalo especial de Antimateria Podcast para el Telechovi es que él es el primero en felicitar, que Antimateria Podcast es la primera persona felicitada en este programa durante estas dos temporadas, así es que tiene la primicia o la exclusividad de ser el primero en recibir felicitaciones de cumpleaños. Así es que felicidades, Telechovi. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección de saludos. Saludos que en esta ocasión tenemos un bonito y lindo mail que envía Herman Hernández, que voy a permitir leerlo, que es: hola, ¿qué tal? Un gran y enorme saludo a toda la banda de Antimateria Podcast. Al fin, después de varios meses, les he podido escribir. No lo hice con anterioridad, ya que por tiempo y por flojera no lo pude hacer antes, pero hoy lo pude hacer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hija. Sus podcasts son geniales e interesantes, lo cual es algo nuevo para mí en este año, ya que con anterioridad el único podcast que tenía y escuchaba era el de Bungie Studios, creadores de Halo, Halo 2 y Halo 3. Fue hace como 4 años o más. No lo recuerdo con exactitud, y como están en inglés, pues casi no lo entiendo nada, ya que mi inglés es aún muy básico. También escribo para preguntarles cuándo será la próxima reunión de podescuchas o el congreso antimateriano. Ya que si mal no lo recuerdo, muy me parece pronto. Que es en enero próximo. Pero ¿qué día será y en dónde? Ya que yo vivo cerca del DF y sí me encantaría asistir. Por el momento es todo, espero su respuesta. Saludos y buena suerte. Antimateria Podcast, muchas por muchas temporadas más. Atentamente, Lobo Plateado, alias yo, Herman Hernández. Ah, pues mi querido Lobo Plateado, como ya habíamos dicho, queríamos subir el episodio la semana pasada, el 14-15 de enero. Grabamos el 13, en martes 13, todo salió mal. Y pues ya no pudimos hacer correctamente bien la difusión de la reunión de Antimateria. Pero bueno, ya se había hecho difusión desde diciembre. Si no, a lo mejor si hubieras podido ir. Ah, no, de todos modos ya se había hecho la difusión desde diciembre. Por Twitter lo anunciamos, ya estaba banqueado todo el mundo. Pero pues bueno, pasó. O sea, básicamente estás de acuerdo, Lomax, en que decimos no había excusa. Exactamente, no había excusa. bueno. Pero no se va a hacer nada la próxima semana. Bueno, ya ni no sé cuándo va a salir, pero. Pues hoy es jueves, espero que el lunes esté arriba. Si no pasa nada más y que ya la resaca del martes 13 haya pasado. Lo que pasa es que esto lo dice el Critter porque de este fin de semana que viene al otro. Está la convención de la TNT, convención de anime y cómics, en la ciudad del DF, no me acuerdo dónde, pero es en Tlatelolco, cerca del metro Tlatelolco, y viene nada más y nada menos que Wukong, un personaje de Monterrey que hace Neurona Radio, y que igual aprovechamos para hacer otra reunión de Antimateria, pero pues no lo creo. Yo creo que si yo puedo ir, porque Suldin creo que ya tiene compromiso o algo así, a lo mejor si yo puedo ir, pues nada más lo pondré un comentario o algo así. Voy a estar en la TNT tal día, de tal hora a tal hora, y ya. Fragoso ya dijo que iba. Sí, ¿verdad? Él sí va. Pues yo voy a hacer todo lo posible por ir. Espero que no me salga nada de última hora y a ver qué pasa. Esperemos que no estés indispuesto. Sí, ¿verdad? No, sobre todo por es broma. No, es que sí, para conocer a Wukong, escuchen a su programa de radio vía internet, el si es audio streaming, audio en vivo. Que la dirección si es que pueden, si es los que pueden. Miércoles y viernes a las 10 de la noche. Ajá. Tienen que dejar de hacer lo que están haciendo y ponerle atención al radio. Así es, a las 10 de la noche. Buscar su página, que es minaro.com.mx, si la encuentran, diagonal. Si la llegan a encontrar, tienen que descargar un archivo, ajá, buscar con qué programa abrirlo. Que sería iTunes o Winamp. No. O sea, radio streaming o radio por internet vivo ya murió, ya es obsoleta. Escuchen podcast. Es lo de hoy. Bueno, el chiste es que, pues sí, me gustaría conocer a Wukong, alias Toño, y ver qué onda. Pero, pues ya lo estaremos viendo después, ya sea que deje un mensaje aquí en el blog, o los que me siguen en Twitter, pues ahí se podrán enterar. Y, bueno, ahora sí, en los comentarios del blog, mi querido Zuldin, ¿quién está primero? Kaede. Kaede decía, en relación a dónde pasar dónde ibas a pasar Navidad, Lomax, decía, hazle como en matrimonio Navidad en el DF y el 31 en Zuldin casa. Yo también estoy en el DF, puedes pasar de tour, estaría bueno que te trajeras a Zuldin y al Critter. Advertencia, no tengo videojuegos. Para no dormirte, puedes llevar un cuchillo y jugar a Tengo Manita, no tengo manita. De libros, le recomiendo el del traje del muerto de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, de... A ratos es medio descriptivo, pero no llega a ser tan tedioso. Estoy leyendo El País del Hueso, me lo acaban de regalar desde donde se hacen los donativos para que llegue el criterio. ¿Dónde se hacen? Esto era punto y aparte, bueno, sí. ¿De dónde se hacen los donativos para que llegue el criterio? Me toca hacer spam, escuchen mis podcasts en http://subalterno.net. Son Alteración Sónica y Róbale a la Banda. Bueno, muchas gracias, Kaede. No sé, Lomax ya nos dirá si hizo caso o no de este mensaje. ¿Cuándo emigró al DF para Navidad? Sí, es cierto, se me había olvidado decir, y sí lo dije en el episodio pasado. Muchísimas gracias. Oigan, es que un momento. Este es el primer podcast desde que dejamos de hacer los podcasts, ¿no? Sí, desde diciembre. Este es el primer podcast del año. Entonces... ya regresamos! Sí. Bienvenidos todos. Sí, no, y de hecho, el que habíamos hecho en el 13, sí, ahí, un apartado especial, pues daba yo las gracias, y pues qué bueno que me recordaste, Kaede, dar las gracias a todas las personas que me invitaron a pasar Navidad, en su casa, que me abrieron las puertas de su casa, de su familia. Muchísimas gracias. No sé en qué momento pero no se me volvió. Interesó. Oh, bueno, ya. Es que no sé en qué momento se gracias, volvió pero no gracias. ¿Qué? Gracias, pero no gracias. No, pues es que no podía yo partirme en pedazos y estar así en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Solamente, bueno, a lo mejor algún día lo logro, pero no hoy. Pero el asunto es que pues el ganador, si es que se le puede llamar así, fue Héctor Fragoso, precisamente. Pasé Navidad en casa de Héctor. Muchísimas gracias a Héctor que me abrió las puertas de su casa. Estuvimos con Bombón ahí platicando un rato totote, después con Héctor y luego con su familia, que debo decir que toda su familia es espectacular, se portaron muy buena onda conmigo. Todas sus atenciones para conmigo fueron de lo más excelentes. Y desde luego la cena estuvo riquísima, desde el consomé hasta el final, la pierna, deliciosa. El bacalao espectacular y genial, fue el que más me gustó de todos los que probé en esta temporada. Y pues ya, muchas gracias a todos los demás, mejor suerte para la próxima. No es cierto. Gracias a los perdedores. No, muchas gracias a todas las personas que me hicieron la invitación de pasar Navidad en su casa. Bueno, ahora sí ya, el siguiente comentario, mi querido Critter. El profesor nos dice: no, pues sí estuvo excelente sus cortinillas, como el buen rato que me hacen pasar. Una cosa, Zuldin, al tratar de imitarme, pues no te salió muy bien, te faltó algo de volumen y algo un poco más ronco en la voz. Gracias por mi imitación en mi comentario, sigan así dándole un aspecto más entretenido a los comentarios. Feliz año nuevo, Antimaterianos. Ah, muchas gracias, profesor. Y pues de una vez el que sigue, mi querido Critter. Otra vez el profesor nos dice: ah, otra cosa, que si vaya el Critter a la reunión, eso es todo. Más volumen y más ronco. Profesor. Sí. Otra cosa, que si vaya el Critter a la reunión, eso es todo. Trataré de ir, claro que sí. Vamos a hacer todo lo posible. Ok. El siguiente de Dom Dae dice: el tercer comentario, no me acuerdo por qué lo puse. Ah, en el comentario anterior de los que dejaron del episodio 11. Nosotros tampoco. Acerca de Dish, o como se llame, yo tengo Telmex, que también es satelital, que tiene un buen de canales. Los decodificadores cuestan como $2 cada uno, y tengo dos. Qué lástima que no tengan Fox y FX, porque yo sí lo sigo. Y mejor que no tengan canales religiosos. Bueno, nada, feliz Navidad a todos. Posdata, quiero grabar con ustedes, ya que ahora, como ya estoy de vacaciones, podré grabar hasta más tarde. Posdata 2, quiero publicar el podcast de un amigo, chequen en busca de un geek, podcast.wordpress.com. Ah, sí, bueno, esto de Dish, en referencia a la noticia que hemos traído monitoreando, gracias a Alejandro Herrera, alias P-Loves, mi querido Alejandro, de allá de León, Guanajuato, que debe estar sufriendo por la imposición que les dieron, de no poder besarse en público. Pero lo que más nos importa es cómo va el asunto de Dish. Algo así nos habían dicho que iba a costar como $139, fue el último reporte que recibimos. Y pues estamos ahí a la espera. Luego, el siguiente, mi querido Zuldin. Claro, sí. El siguiente. Sí. De Macroll, ¿verdad? Sí. En el caso, Macroll dice: hola a todos. Primero que todo, mi nombre es Alejandro Troncoso, alias Macroll, y soy amigo de Nicolás, alias Dom Dae, y también antiguo escucha, nuevo escritor. Bueno, cuando Dom Dae se compró su iPod Nano, yo estuve en el desempaque de la miserable caja y también me contó sobre los podcasts. Obviamente, al igual que él, lo he hecho más o menos desde el episodio 35 o 38. Escuché escuché acerca de ese episodio, aparte del email que les mandó. Disculpen que me trabe tanto a leer, este es error mío, nada más. El episodio de la netiqueta, y en verdad el profesor deja de escribir en mayúscula. Hablando de otra cosa, chicos, ustedes son muy chidos. Donda, gracias por publicar mi futuro podcast, que quizás saldrá alrededor del 15 de enero. Ups, coincidencia, para esa fecha ustedes vuelven. No sé si se dan cuenta, pero escribo mejor que Donda, ya que dice que es muy difícil leer a los chilenos. Bueno, hasta aquí, que pasen un feliz año, porque la Navidad ya pasó, y por lo que supe, Santa se portó bien con Donda. Creo que con una guitarra de Guitar Hero para PlayStation 2. Bueno, de hecho los dos sabemos que Santa no existe, y el que sabe, y él sabe que fueron sus papás. ¡Spoiler, niños! ¡Spoiler! ¡No, bueno, no! ¡Santa sí existe! Y vive en South Park, al igual que Jesús. Sí. No, pero Santa existe en nuestros corazones, como dice el Gritzer. Exacto. Así que, Dom Dae, quedas comprometido para mi podcast y para jugar Guitar Hero en tu casa. Adiós. Ok. Luego el siguiente, mi querido Critter. Ah, bueno, antes del siguiente, nada más aquí una pequeña actualización. Porque encontré que dice aquí que la oferta de Dish para México se va a extender entre 5 y 9 ciudades más para febrero. Dice aquí que los alcances pueden ser más agresivos respecto a las expectativas iniciales de la alianza Dish México y Telmex, lo que representaría una seria amenaza para Grupo Televisa, dijo hoy un reporte, dijo hoy, esto es el 8 de enero. Telmex no solo está cobrando los servicios de Dish, está usando sus tiendas para atraer a clientes, y que se puede extender al resto del país en los primeros 3 meses de este año. Wow. O sea que para marzo vamos a saber más, vamos a escuchar más de Dish México y Telmex. Sí, está muy agresivo. Por lo pronto, eso, aquí en Monterrey todavía no. No, pero sí está muy agresiva esa campaña de Telmex con Dish. Esa alianza está, sí, tiene un ya, potencial gigantesco. De, imagínate, tú contratas Dish, y lo pagas por medio de tu recibo Telmex. Y además, en las tiendas Telmex puedes ir a comprar los productos Dish. Sí, sí está. No, no solo puedes ir a comprar. Tú vas a una tienda de Telmex y ahí te lo van a ofrecer. Claro, ese claro, es el problema. Sí, sí. Es muy, muy agresivo y sí ponen aprietos. En una nota relacionada, Jackie Chan podría protagonizar el personaje del profesor Miyagi en Karate Kid 4. Gracias. Lo bueno que estaba relacionada. Sí. Bueno. Ahora sí, el bueno, comentario. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. ¿Dónde es? No. ¿Macroll? No. ¿Sí, verdad? No. Tampoco. Alonso. Ay, me tocó Alonso. Bueno, ni modo. A mal tiempo, buena cara. ¡Hey, chavos! Espero que ya estén de vuelta muy pronto. Así no habla Alonso. Gracias al Twitter. ¡Hey, chavos! Espero que ya estén de vuelta muy pronto. Gracias al Twitter por poner imágenes de Domax, Isra y Vallatipo en su blog. Ah, esto es por un post que yo puse en mi blog, donde publico fotografías de algunos de los celebridades. De los que aquí, pues, muy buen post, por cierto, muy buen post. Y no estabas tú, Suldin, porque todavía no te tengo el suficiente rencor, pero al rato. Creo que con eso quiso decir, bueno, esto ya es viejísimo, que con eso yo quería decir que no iba a asistir a la reunión. Excelente fin de año. Y nos vemos en la reunión. Cosas de actualidad aquí en Antimateria. Sí, estamos siempre a la vanguardia. ¿Sabes las peripecias de reiniciar en enero 22 a no reiniciar en enero 13? ¿Eh? Pero bueno. Sí, ya regresamos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo les fue de vacaciones a ustedes? Lo cortas y lo pegas al principio esto, ¿no? Ándale. No, de hecho, los dos siguientes comentarios de Domdae, información de último momento, no se refiere a que ya no iba a poder salir Macroll. Y el otro, el de publicidad beneficiosa, no me acuerdo, pero ahí está la liga. Eso es de un de que Domdae le hizo publicidad al podcast, a este podcast, en un foro de no sé dónde. Sí. Muchas gracias, Domdae. Muchas gracias. Sí, y lástima lo de Macroll, pero bueno, será para algún otro día. Luego, Suldin, el siguiente. Claro, sí. Gabriel Grey dijo: vaya capítulo que se echaron, pero en realidad estuvo calma, con una calma pachica, muy bueno. Platicando sin más sentido que hablar, aunque esas fallas de comunicación con el mundo de la radio en línea fue entretenido. Nos veremos, sigan así con ese gran proyecto que es. Muchas gracias, Gabriel. Pues bueno, de mi parte no hay más que agradecerte que nos escuches aquí en el podcast, visites nuestros blogs y pues básicamente nos deleites con tus comentarios. ¿Alguien más? Ah, yo quiero mandar saludos a Delta Alucard, alias Delta Predator, alias Delta lo que sea. Me escribió por el Messenger que salió tardísimo de su trabajo. De hecho, salió a las 7 de la mañana del sábado, por lo que pues, se fue imposible asistir. Wow. a la reunión de Antimateria, que él sí estaba planeado que asistiera al Delta, pero pues ya a las 7 de la mañana digo, pues quién, ¿no? Así, están explotando. Sí, lo están explotando, pero pues ya ni modo. Saludos a Delta Predator. Y saludos a todos los que me siguen en Twitter. Ya. ¿Alguien más tiene algo más que agregar? ¿Saludos para alguien más? Sí, de mi parte, pues bueno, mandarles saludos a toda la banda que nos escucha y a los que no nos escuchan también. En este caso, bueno, a Pei, a mi llamada Rox, a Ark, a Alos, aquí. Kitsune, si nos escucha también por ahí. Pues bueno, obviamente que nos faltaría tiempo. Bueno, me faltaría tiempo para decir todas las personas a las que quiero mandarles saludos, pero poco a poco iremos hablándoles. Sí, gracias. Mi querido Critter, ¿algún tema ya para terminar? Pues no, nada más que muchas gracias por escucharnos y haré todo lo posible por asistir a la reunión de Antimateria que se celebrará el próximo 12 de enero. Así es. Así es, bueno, pues esto fue Antimateria Podcast en su episodio número 13 de la segunda temporada. Por favor, manden sus mails a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario ahí en el blog, que es www.antimateriapodcast.com.mx. Y les recuerdo que ya va a ser mi cumpleaños, es el 6 de marzo, así es que estén pendientes, viernes 6 de marzo, y se aceptan todo tipo de regalos. Una nota relacionada con el cumpleaños de Lord Kevin Lomax: la película Arráncame la Vida no entró a la premiación de los Oscars de este año, qué lástima. Sí, sí, sí. Me encantan sus notas relacionadas, son la onda. Bueno, pues ya nos despedimos, mi querido Critter, tu despedida. Ya me despedí. Ah, ya. Sí. Y ya se despidió Zulín también. ¿Ya también? Okay. ¿Te acuerdas? ¿Sí, ya? Sí. Oh, maldito Alzheimer. Pues yo también me despido. No va a haber rola del final porque no queremos que pase algo imprevisto. Así como está ya lo vamos a guardar. Ah, pero yo pido lugar para... Pido ficha para la próxima rola para subir, Ya tengo una bien buena. Ok, entonces ya saben, de este episodio al otro, la próxima rola será de Zuldin. Pues esto es todo. Y luego la de Mi Amor con Mermelada, o no me acuerdo cómo se llamaba mi rola. Ah, sí. Te amo, ¿cómo era? Te amo cuando se me acaba la mermelada, creo. Hola, perdón, amor, mi amor, te amo. Sí, hombre, ni vayatipo, ni vayatipo hace esas rolas. Saludos a vayatipo. Que ya va a regresar con su podcast, ya está planeando la nueva temporada. Pero... ¿Ah, neta? Sí. Ah, sí. Eso es una buena primicia. Qué bueno que la da. Sí. No, lo que pasa es que en su Twitter reveló que ya está planeando la siguiente temporada de podcast, el podcast de vayatipo.com. Es que estén pendientes. Y ahora sí, nos despedimos. Este podcast estuvo bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 en México. Güey, no mames, pensé que te habías muerto o algo así. Dije, ya le di un paro cardíaco. No, yo dije, se debe haber desmayado. Un derrame cerebral nada más. Ya, gracias por tus buenos deseos. Ya, déjenme en paz. Pinche porquería de computador. ¿Pero qué le pasó a tu micro? ¿Oyen un zumbido de fondo? Pues es esa chingadera, no sé qué le pasa.